desde que la vi junto a su puerta, he rogado volver a verla. No puedo dormir desde aquel día, un sentimiento en mi vida cambió. Debo decir que la quiero, como a Julieta Romeo. Solo espero que su marido no se enoje conmigo por culpa de ese amor. Pimiento verde, picante rojo, por tu negrita me vuelvo loco. Pimiento verde, picante rojo, si te descuidas yo te la robo. Desde que la vi junto a su puerta, he rogado volver a verla. No puedo dormir desde aquel día, un sentimiento en mi vida cambió. Debo decir que la quiero, como a Julieta Romeo. Solo espero que su marido no se enoje conmigo por culpa de este amor. ¡Sí! Pimiento verde, picante rojo, por tu negrita me vuelvo. La roja.